¿Usted sabe por qué las parejas peleamos tanto? Las parejas pelean porque tienen diferencias en su manera de pensar, no se ponen de acuerdo, porque tienen gustos y preferencias diferentes. ¿Y porque algunos quieren hablar con las parejas y lo único que hacen es rechazarlos? No sé, habría que preguntarle a ellos por qué, si su pareja quiere hablar con ellos, los rechazan. Bueno, te voy a ver, Mario, gracias. Buen día. No. ¿Por qué las parejas pelean tanto y alegan, profe? Desafortunadamente estamos viviendo en un mundo de desigualdad y cada cual quiere defender sus ideales sin importar si le hace daño o no a la otra persona. Y esa es una de las cosas por las cuales las parejas hoy en día pueden tener tantas dificultades, especialmente también el egoísmo. Profe, ¿y también por qué pues uno alega por bobadas? Pues tú lo estás diciendo, desafortunadamente le damos importancia a cosas insignificantes que lo único que hacen es generar grandes dificultades. Lo más importante es aprender a convivir en paz, a tener, a ser equitativos a la hora de compartir con las demás personas y no darle importancia a cosas que verdaderamente no la tienen.